de Cristo, del compañero ideal que en todos tus problemas siempre estuvo ahí. Tú te anduviste con él por las cosas del mundo, le has negado. Tú, el que experimentó el Espíritu Santo en tu corazón, y aunque no lo quieras decir, yo sé que tú no eres feliz. Y aunque no lo quieras decir, yo sé que tú para ti hasta que vuelva.